Cuando pasa la medianoche y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café, que nos conocemos hace años, y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios, ni en internet, ni en Facebook? Todo esto sin límites, de ninguna especie, ni tampoco cayendo en lugares comunes. Y junto a todo esto que te dije, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y lo condimentamos con buena música? De esta manera comienza Acercamientos Nocturnos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Acercamientos Nocturnos. Me suena conocida la voz de quien arranca hablando, ¿eh? Me suena muy familiar. Estamos en Acercamientos Nocturnos cuando ya es, aquí en Argentina por lo menos, jueves 16 de febrero de 2010. Es increíble que ya hayan pasado, un mes y medio de este 2012. Se va la vida, se va el tiempo. No es que uno se ponga melancólico y diga, se nos va la vida. Pero se pasa rápido, ¿eh? Se está pasando el verano rápido. Algunos lo desean porque, les comento, para nuestros oyentes uruguayos, ecuatorianos, chilenos, que también están sufriendo el calor, no saben cómo se sufre en Buenos Aires. En todo el país, en toda Argentina. Acá, en estos momentos, estamos rondando los 28 grados a esta hora. O sea, imagínense qué difícil que debe ser dormir. Por eso les proponemos todos los jueves, además de que por ahí muchos no puedan conciliar el sueño por un tema del calor, relajarse. Y sacarse ese malestar que genera no solamente esta circunstancia del calor, sino el día en sí, todo lo que hacemos, y hacernos un huequito para nosotros y convertir, aunque sea por 2 horas, hasta las 2 de la mañana, un espacio que es el de la radio, un espacio de comunicación donde no haya límites, donde no haya, los tiempos de la radio, por supuesto no nos podemos quedar hablando mil años, pero sí que nos imaginemos como si fuera un café. Un café donde se encuentran personas que hablan de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios comúnmente, o en los portales, o de los que hablan todos los canales de noticias. Temas simples, ¿sí? Y es eso. Tenemos poco tiempo para juntarnos con nuestros amigos, con nuestras personas más queridas. Y bueno, si nosotros cumplimos esa función todos los miércoles, ya jueves de madrugada, 2 horas, si ya hacemos ese nexo combinado con algunas secciones que hoy vamos a presentar, una nueva que hoy la que empieza, agárrense, ¿eh? Agárrense la sección que vamos a presentar hoy, porque tenemos una invitada especial que va a dar que hablar, ¿eh? Yo les digo que va a dar que hablar. Pero este programa comenzó el 1 de febrero de este año y yo no lo comencé solo. Primero, que en los controles ya está, prácticamente ya tiene su nombre, Antes de entrar a esta emisora, a ciclopeeradio.com.ar, por donde salimos todos los jueves, se llamaba Salomé Sanzi. Bueno, ahora se llama DJ Salomé, ¿sí? Ahora ya es DJ directamente. Así que les vamos a informar a sus amigos, sus amigas, que le empiecen a llamar así, ¿eh? Ahora que está pronunciada, que se dice su vacación, que no es la única, No es la única que se ve de vacaciones. Y después les vamos a contar por qué. No es la única mujer que me acompañó desde el primer programa acá, sino que en la conducción no quise estar solo. Por eso le invité a Miss Sonia Loza Banzini. Hola, buenas noches a todos. Hoy me parece arrancamos un poquito para abajo, ¿no? Yo creo que... ¿Otra vez arranqué para abajo? No. Estoy tranquilo. Pongámosle un poco de pila, pongámosle un poco de emoción. Que la gente, si no se nos duerme, son las 12 y 12 de la noche. Arrancamos este jueves acá en Acercamientos Nocturnos. Te tenemos del otro lado, así que vamos, pongámosle pila. Yo soy el tranquilo. Yo soy el tranquilo y ella te rompe todo. Claro, exacto. ¿Qué te invita hoy, Sí, igualmente yo te voy a decir una cosa. Lo que dijiste, ¿qué temita? Nosotros, los programas, siempre, nos basamos en plantearles a ustedes, no una consigna. Todos los programas de radio, ¿querés que me ponga medio app? Bueno, yo estoy cansado de los programas, por ahí muchos se enojan con esto. No sé si me importa si se enojan. El tema de la consigna de hoy es esta. Bueno, nosotros no ponemos consignas. Simplemente planteamos temáticas, ¿sí? Y la temática, venimos hablando de distintas... ¿qué tema que planteamos la semana pasada? Que va a haber un bis. Por ejemplo, la semana pasada planteamos pareja. Exacto. La pareja que dio, que no nos alcanzó el tiempo. Y que por eso vamos a repetirlo. En algún momento vamos a hacer una parte 2. Y en este caso, planteamos una temática y tiramos disparadores. No bajamos línea, ¿sí? Los invitamos a que ustedes, o sea, este programa lo hacen más ustedes que nosotros. Nosotros simplemente somos un canal, nada más. Es decir, regulamos lo que ustedes, el contenido que ustedes nos den. Cuanto menos contenido nos den, por supuesto, más monólogo nuestro va a ser, digamos. Va a ser una charla entre nosotros, ¿sí? Entre Salomé, que por ahí cuando salimos de aire, por ahí lo charlamos. Por ahí Agustín, que está dando vueltas, como siempre, monitoreando la cuestión técnica de la radio, de cicloperradio.com.ar. O la charla que tengamos al aire con Sonia. Pero la participación, ustedes, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del teléfono, de todas las piezas de comunicación que tenemos, a través de la página de la radio, con un mensaje instantáneo. Eso va a hacer que el programa sea más rico, ¿sí? Porque si no, nos quedamos, si no, nos vamos a un café y lo charlamos entre nosotros. Entre nosotros, exacto. Y hoy el tema, ¿vos decías que es picante el tema de hoy? No sé si es tan picante, pero da para muchas aristas, porque hoy vamos a hablar de... Le tenías ganas este tema vos, ¿eh? Ya desde el programa pasado, sí, ¿eh? Me gustó porque tiramos algunas puntitas acá con Salo y me gustó cómo lo planteó. ¿Lo presento o...? Ah, lo que usted quiera. Bueno. Siempre es lo que usted quiso. Hoy vamos a hablar de la amistad. La amistad. La amistad. Sí, así, tajante. Así. Yo te tiro la palabra y, como todos los programas, te tiro la temática y vos hacé lo que quieras. Contame lo que quieras, escribime un mensaje, mandame un mail, escribime en Facebook, tuiteame, lo que tengas ganas, lo que te dispare la amistad. Claro, ¿cómo te pega esa palabra? Porque... nosotros, a través de nuestra página en Facebook, recuerden que nuestra página en Facebook es... nos pueden buscar por Acercamientos Nocturnos. Ustedes entran a Facebook, en el buscador ponen Acercamientos Nocturnos y ahí nos ponen todas sus opiniones. Y también van a... ya empezamos a implementar... esta semana lo implementamos. Estamos empezando a adelantar los temas que vamos a tratar, o sea, o que vamos a plantearles cada semana. Y fuimos esta semana como tirándole algunas puntas, ¿no? Por ejemplo, algunos disparadores que ¿estás ahí? ¿Estás con la máquina en Facebook? No. Sí, sí, sí. Estoy esperando que la gente nos empiece a mandar todas las ideas que tengan acerca de la amistad. Algunas de las cositas que... fuimos tirando en la semana, ¿no? Exacto, que se nos fueron ocurriendo a nosotros. Por ejemplo, algo que ahora, la verdad, antes, hace 15, 20 años, ni lo pensábamos. Hoy por hoy es el eje principal de todas las relaciones que tenemos. Internet, Facebook, Twitter, amigos virtuales, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿qué te pasa con el tema de los amigos virtuales? ¿Los consideras amigos? ¿Tenés gente que consideras amiga y no conoces? ¿No viste nunca personalmente? ¿No tuviste ni siquiera un abrazo, un saludo, un... Es importante el contacto, sí, para, sí, para la amistad, sí, el estar acá a tomarte un mate o no. O con que estés atrás de la compu mandándote un mail, chateando, basta y sobra. Hay como nuevas clasificaciones. El amigo real, el amigo virtual. Claro. El amigo con derecho a roce, la amiga con derecho a roce, la amiga por el amigo de salida. Digo, y eso por ahí nos el lleva... El amigo que te banca. Que el amigo que no te es banca. El mismo que te, sí, que va con vos a bailar, que va con vos a un boliche, sí, que va con vos a... de joda, ¿no? El amigo de seis meses. Pasa. O sea, que lo ves una vez cada seis meses. Claro. Eso nos lleva tal vez a englobar un poquito para este primer bloque, ¿no? ¿Qué para vos, desde donde nos estés escuchando, qué implica para vos la palabra amigo? O sea, ¿qué tiene que tener una persona para ser tu amigo o amiga? O sea, ¿qué tiene que ganar o qué mérito tiene que hacer para que vos le pongas ese mote? Porque por lo menos mi percepción, cuando vos le voy a ser sincero, la que tiró y manejó mucho con este tema, e insisto con esto, es Sonia, y a mí me pareció muy interesante porque el tema de la amistad, actualmente, más allá de todo lo virtual, pero aún antes de que apareciese en las redes, ya la... En mí, voy a tirar esto así, pequeña bombita. El tema de, no, porque él es mi amigo. ¿Hace cuánto que lo conoces para que sea amigo? ¿Cuánto tiempo de conocimiento tiene que tener una persona para considerarla amigo? Por ejemplo, yo puedo decir que, ¿vieron que hasta inclusive se usa como muletilla? Yo puedo decir, se acaban de ir los amigos de Nine Miles, ¿no? Del programa pasado. Les mando un saludo a los amigos de Cíclope Radio. ¿Y son mis amigos los de Cíclope Radio? O sea, los amo como muletilla todo el tiempo. O sea, se ha vuelto algo que tal vez puede ser un concepto profundo, una muletilla. Nah, son amigos. ¿Qué es ser amigo? O sea, tampoco para ponernos filosóficos y irlo a buscarlo a la definición del latín, pero porque esto no es un café literario. Pero sí, ¿qué valores o en qué circunstancia vos considerás que una persona, sea hombre o mujer, digamos, garpa, acá le decimos garpa, en Argentina, o sea que tiene peso, cobra peso para que sea considerado y se le pueda poner, si quieren llamarlo así, el rótulo de amigo, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo te pega, no? Y de ahí, lo que vos quieras decirnos. Y por otro lado, también, ¿qué no tiene que hacerte nunca un amigo? ¿Qué no le perdonarías a un amigo? ¿Qué consideras que es una traición entre amigos? En fin, lo que tengas ganas de contarnos, hay muchísimas aristas para este tema y además hay muchas vías de comunicación. Tenemos de todo, tenemos justamente de redes, todas, estamos en todas. Exacto, podés entrar a Facebook y buscarnos en el buscador como Acercamientos Nocturnos. Podés ingresar, si no, a Twitter y nos tuiteás con @acercanocturnos. @acercanocturnos y en 140 caracteres nos escribís los que tengas ganas. Y si tenés ganas de explayarte mucho, puedes enviarnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com. Y no te olvides que a través de la propia página por donde nos escuchás, que es cicloperradio.com.ar, más abajo, ustedes fíjense que hay un sistema de mensajería instantánea, donde ustedes ponen un usuario cualquiera, no sé, ponen por ejemplo Sonia, y ponen una password, ahora sí, y ponen un tema, perdón, ponen una opinión, un mensaje, ¿sí? Que también lo pueden hacer, ¿sí? Exacto, pueden entrar a cicloperradio.com.ar, allí nos dejan su mensaje, y si no, comunicarse si quieren escuchar su propia voz. Eso sería fabuloso, fabuloso sería eso. Buenísimo, exacto, pueden llamarnos al 5272-8799 y allí entonces nos dejan un mensajito acá en la radio. Hoy, yo creo que si... Hoy vamos a poner... cuidado con los temas que ponemos hoy musicales. Porque algunos tienen que ver con la temática, otros no. Pero hubo una época, acá en Argentina, les cuento para los que... Primero los que tienen menos de 25 años. O los que tienen 27 o menos, por ejemplo... acá en Argentina, en la principio de los 90, hubo un programa que se llamó La Banda del Golden Rocket, ¿sí? Que eran como tres primos que se juntaban. Yo les voy a dar los nombres de esos primos, que hoy en día... Bueno. No, esos primos eran nada más ni nada menos que recién empezaban en la televisión. No empezaban recién en la televisión porque ya tenían un poquito... Pero vos me estás hablando de los nombres... De los nombres... De los actores, no de los personajes. Claro, de los personajes que eran... Claro, los personajes que eran primos. Sí. Esos primos... ¿Cómo se llamaban? Que se reencontraban después de mucho tiempo, ¿sí? Producto de una herencia, que era un auto viejo. Claro. ¿Sí? Justamente... El Golden Rocket. Estos primos... Los nombres de los actores que lo interpretaban, a estos primos que se juntaban, eran nada más, eran cuatro en realidad. Primero fueron tres y después se sumó un cuarto. Estilo estos nombres. Adrián Suar, ¿sí? Adrián Suar es, en este momento, para quienes no están en Argentina, es prácticamente señor televisión, ¿sí? Fabián Vena, uno de los mejores actores del país. Diego Torres, no hace falta que yo les diga quién es Diego Torres a todos los que nos escuchan, de todas las personas que nos escuchan de habla hispana, ¿sí? Desde España, pasando por México, Ecuador, Colombia, Diego Torres es una figura a nivel internacional, es un cantante, que fue a partir de esa serie que él se lanza como cantante. Y después otro de los grandes actores fue Germán Palacios, un actor de vanguardia que en este momento está haciendo tiras en el exterior. Y si hay algo que marcó en ese momento lo que implicaba la unión, porque además tenían estos primos, tenían una característica particular, que todos eran muy diferentes, pero habían heredado el Golden Rocket, que era el auto del abuelo. Claro. ¿Sí? Entonces... y el abuelo había sido muy importante para ellos, inclusive la abuela, y la abuela los unía. La abuela de ellos, que estaba viva, el abuelo muerto, y a partir de eso empezaron a unirse cada vez más, hasta que de primos pasaron a ser amigos y empezaron a convivir. Enlazaron una amistad que duró varias temporadas en televisión, ¿no? Pero... que en ese momento mostraba ciertos valores de la amistad muy interesantes en los 90. Esa serie tenía una cortina en particular que la cantó Alejandro Lerner junto a Carlos Mellino. Cuando la escuchen, les van a traer unos recuerdos a los que tienen arriba de 25. Juntos para siempre. Alejandro Lerner, Carlos Mellino, bienvenidos a Acercamientos Nocturnos. Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer.

precisamente en el buscador. Así se hacen fan de nuestra página y pueden escribirnos en el muro cualquier mensaje que tengan ganas de dejarnos. Le mandamos un beso, como dije recién, a los chicos de Mera Coincidencia, que siempre nos están escuchando, sí, y nos están, sí, dejando mensajitos. Que me dicen cositas, sí, sí, exacto, sí. Exacto, exacto. Igual los quiero, esas cosas que dicen que son internas y los postean. Pero bueno, sí, sí. Exacto. Gracias. Así que le mandamos un beso a ellos y invitamos a todos los que están escuchándonos a través de cicloperradio.com.ar a que nos dejen sus mensajes, ya sea a través de los nick de el mensaje que pueden dejar a través de la página de la radio, en Facebook Acercamientos Nocturnos, en Twitter @acercanocturnos o por mail ac.nocturnos@gmail.com. Bueno, les recordamos que estamos con la amistad, porque algo breve que se me ocurría en el medio antes de presentar a la sección, vamos a presentarles una nueva sección en el programa. Venimos presentando secciones que hoy tenemos mucho material, no sé si nos va a alcanzar hasta las 2 de la mañana. Apuremos, hoy vamos a tener hoy vamos a tener que apurar. Yo estaba pensando que ser amigo de alguien, ¿qué es lo que implica? Yo recordaba que cuando uno por lo menos cuando yo era chico, yo tengo 35 años, cuando yo era, no sé, más chico, tenía no mucho, ¿no? 22, 23 años. Para yo considerarlo, yo separaba del compañero y del amigo. Porque el amigo es el amigo es esa persona que te banca en las buenas y en las malas. Es decir, es el tipo que vos podés, o la persona, ¿no? Mejor dicho, que vos podés llamarla a las 2, 3 de la mañana, angustiado por alguna razón, y te escucha. Y también es esa persona que vos podés ir a tomarte una cerveza o lo que sea, por ejemplo, esta noche de verano que tenemos hoy. O el amigo, como creo que está sucediendo en esta, y esto lo voy a remarcar porque esto es algo que quiero plantear últimamente. Veo esta tendencia que se confunde compañerismo de salida con amistad. En el sentido que en las buenas estamos todos y a veces no sé si estamos todos en las malas. Es decir, para profundizar en el otro, esto tiene que ver un poquito con la comunicación. Qué difícil por ahí se convierte en comunicarnos, porque cuando descubrimos, yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Había un poema muy lindo de un escritor que se llama Charles Bukowski, que decía la teoría del pavo real, que decía, todos somos pavos reales, porque el pavo real es un ave que es distinta a otras. ¿Por qué? Porque tiene un plumaje muy distinto al resto de las aves. Entonces, cuando el pavo real se junta con otras aves, lo primero que hace es mostrar lo mejor que tiene, que es su plumaje, y deslumbra con eso. Entonces todas las aves lo que hacen es acercarse y ver ese plumaje, olfatearlo, rondar alrededor del pavo real. Ahora, en algún momento, el pavo real baja ese plumaje y se convierte en un ave común. Bueno, en la amistad estas cuestiones suelen suceder, así como el programa pasado también lo hablamos con la pareja. En algún momento llegan las malas. Ahora, uno lo puede considerar amigo a esa persona que en las malas no tiene la misma intensidad que en las buenas. Digo, no sé, lo tiro como disparadores, o que nos cuenten historias, y o si quieren utilizar este canal para pasar alguna que otra factura, ¿va? Pueden hacerlo, porque hay veces que esos canales faltan, ¿sí? Y mandar esos mensajes, inclusive por medios masivos, nosotros no juzgamos nada, ¿no? Pero tal vez sirva, ¿no? Para que algunos despierten y empiecen a comunicarse tal vez de otras formas, ¿sí? Y entablar el vínculo de la amistad y tal vez resignificarla, ¿no? Porque creo que algunas cosas hemos ganado en ese sentido y otras cosas hemos perdido. Pero bueno, siendo las ya casi 12 y 36 minutos de la madrugada, vamos a presentarles una nueva sección en Acercamientos Nocturnos, que salimos un poco de nuestra burbuja y vamos a un poquito nos vamos a meter en la actualidad, no demasiado, pero en distintas actualidades que nos van rodeando, ¿sí? En este caso, la actualidad va a estar ligada con algo que nos va a divertir mucho y con una persona bastante especial que también nos va a dar unas pinceladas muy interesantes. Pero vamos a ver cómo estamos hoy. Si podemos. Si no, podemos recordar que para participar de cualquiera de las secciones que venimos anunciando, ¿sí? Porque les anunciamos recuerden que tenemos para hoy simplemente relaciones, ¿sí? En nuestra sección de encuentros. Tenemos páginas del alma que vamos a leer todas las cosas que no leímos. Tenemos Aquella noche inolvidable. Y tenemos, bueno, más cosas. Pero hoy le vamos a presentar cómo estamos hoy, nuestra nueva sección que tiene que ver con cuestiones de actualidad, pero al estilo Acercamientos Nocturnos. Así que, ¿tiene su presentación? Vamos con entonces a presentar y a debutar hoy con cómo estamos hoy. La crisis económica, los precios, las elecciones, la ciudad, el medio ambiente, la energía, la inseguridad, la educación, la salud, la reforma política, la gripe porcina. Ah, al final, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Bueno, ahí estamos, Bueno, estamos intentando, bueno, ahora vamos, tenemos un temita, pero ya estamos entablando la comunicación. Pero bueno, hoy va la pincelada. Primero vamos a contarles a la gente de qué se trata esta sesión, esta sección. Preséntela, entonces. Exacto. Lo que vamos a hacer es ir hablando con distintas personalidades que nos vayan contando cómo estamos hoy desde su lugar, ¿no? No quiero comentarles mucho de la persona que va a estar hablando con nosotros en el día de hoy, porque realmente yo creo que con la noche que tenemos, con el calor que hace, que estamos todos desvelados, se van a quedar todos prendidos a la radio, escuchando a la radio por internet, ¿no? Que es esta nueva forma de comunicarnos. Se van a quedar todos súper enganchados, porque realmente, más allá y corriendo, dejando un poquito de lado el tema de hoy, que es sobre la amistad, la persona que va a charlar con nosotros tiene una cosa como picante ahí, una cosa de chusma que todos llevamos adentro. Y realmente, quédate ahí, porque el llamado que vamos a presentar en un ratito nomás va a dar que hablar, va a traer cola esto. Mientras tanto, te recuerdo que podés comunicarte con nosotros al 5272-8799. Ese es nuestro número telefónico, enciclopedradio.com.ar. Podés dejarnos tu mensaje. Lo único que tenés que hacer es escribir un nick y allí dejar el mensaje que tengas ganas para que podamos leerlo al aire. Por otro lado, estamos obviamente en Facebook. Podés hacerte fan de nuestra página. Ingresas en el buscador, pones Acercamientos Nocturnos, allí pones me gusta y desde ahí estamos comunicados a través del muro de nuestra página. Y por otro lado, estamos a full con todas las redes sociales, así que podés tuitear con nosotros. En 140 caracteres me escribís lo que tengas ganas. Contame acerca de tus amigos. ¿Tenés amigos virtuales? ¿Tenés amigos que no conocés? ¿Qué onda? ¿Qué onda con los amigos que no conocemos? ¿Son realmente amigos? ¿Puedes charlar de todos? Digo, porque quizás por ahí tenés una libertad que no tenés con otra gente, precisamente porque no te conoces. Hay mensajes que ya nos están llegando, como este que nos llegó a través de nuestro email, ac.nocturnos@gmail.com, ac.nocturnos@gmail.com, y nos escribió Erika, dice: hola chicos, un placer escucharlos. Mis amigas, y lo pone así con mayúscula, mis amigas, tienen el título bien ganado. Caminamos a la par desde hace años, siempre estuvieron, están y espero que sigan estando. En los momentos que más las necesité, siempre estuvieron ahí apuntalándome. Son incondicionales en todo sentido. Espero que también Erika sea incondicional con nosotros y nos siga escuchando todos los miércoles por la noche aquí en cicloperradio.com.ar. Y a ver, tenemos la cortinita de cómo estamos hoy. A ver, súmelas, a ver. Un poquito, a ver. Me encanta esa canción, ahí está, bien súbila, arriba. Súbila un poquito, a ver. A full, estamos a full. Duro y parejo. Exacto, 12:41 de la mañana y toda la gente que está escuchándonos, yo creo que tomándose un matecito, tomándose un fernet, comiéndose un helado. Un drink. ¿Por qué no? Un drink. Y bailando. Tenemos que empezar bien el día. ¿Cómo estamos? Estamos a full, ¿o no? A nadie le importa, tal vez, o no, pero yo creo que lo que digamos hoy, yo creo que esta canción ha marcado, de los Super Ratones, ha marcado un antes y después en cuanto a latillos, ¿eh? Sí. Porque es como estamos hoy, o sea, es eso, así que buenísimo, ¿eh? Yo creo que son bueno, dos canciones, es esta y es Está Todo Muy Bien o Todo... Todo Bien, ¿no? No, la canción... Está todo muy bien, o todo como el orto, como decía Erika García. Ah, bueno, ¿no? Pero esa es sí, son más dos vieja, canciones más o menos de ahí. Que... Ya la tenemos enganchada y la quiero presentar porque la quien va a ayudarnos a debutar, vamos a debutar con ella. Sí, sí, sí, le vamos a decir así. Que yo tenía muchas ganas de que salga al aire porque yo la sigo, porque sigo sus comentarios. Hace mucho que la leo. Es una periodista de trayectoria. Hace más de 10 años que está en esto. Y creía y lo planteé acá en producción. Dije, yo creo que tenemos que arrancar con ella. Y más sabiendo que estamos en un momento del verano picante, ¿sí? Así que en este caso decidimos arrancar con las pinceladas de actualidad, saliéndonos un poquito de la burbuja que nos creamos nosotros con las temáticas un poco abstractas que tocamos. Y en este caso, ella es productora y periodista de una de las revistas, les contamos para los oyentes que digamos no son aquí de Argentina, sino de otros países, de cualquier lugar del mundo, de habla hispana. Todavía no traducimos en inglés ni en alemán, ya va a llegar eso, ¿eh? Que una de las revistas más leídas acá en Argentina se llama Paparazzi, dirigida por Luis Ventura. Ella escribe en esa revista, también es columnista panelista, ya fija, del programa Impacto 9, que va todos los domingos a las 20 horas por Canal 9 acá en Argentina. Entre otras cosas que hizo, porque fue notera de en cable, bueno, ha hecho un sinnúmero de cosas, tiene muchos seguidores y actualmente está candidateada por un portal, ¿sí? Que es ciudad.com.ar, ¿sí? Que hizo un concurso, este portal, ¿sí? Que invitó a todos los seguidores de ese portal a que elijan de todas las panelistas que hay en la televisión, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Cuál es la mejor panelista, la que más le agrada? Y ella está ahí nomás, y esto se va a definir dentro de poco, de tal vez ser consagrada como la mejor panelista, ¿eh? A ver si logramos que nuestros oyentes entren, la voten, y ¿quién te dice, logramos que esté en la cima? Y vamos a convocar a que los programas de acá de Cíclope, bueno, vamos a hablar cuando la escuchan. Por eso le damos la bienvenida a ella y le agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora de la madrugada. Sabemos ahí que tiene un montón de cosas que hacer, que cerró la revista. Bienvenida, buenas noches, Luciana El Busto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Acá los estamos escuchando. Muchas gracias por la presentación, tampoco tanto, se me están agrandando. Es que yo quiero agrandarte, Luciana. Yo quiero lograr eso, porque usted se lo merece, yo la he seguido. Para quienes compren Paparazzi, van a ya van a saber. Van a ahora van a en realidad ya sabían, pero ahora van a tener una idea más acabada, ¿sí? Sobre todo sí. Lo de este que programa. Tenemos los periodistas gráficos es eso, que leen las notas pero quizás no conocen la cara de la persona que lo escribe, que es diferente a la tele o a la radio que lo pueden escuchar. Claro, porque vos estás como digamos, panelista de Impacto 9 hace dos años. Ahí estoy hace 6 meses, hace poquito. ¿Hace poquito? Algunas veces en Infama. Yo pensé pero no, que no hace más. Mucho, muy poco que estoy empezando ahí. Ajá. En la tele. ¿Porque antes estuviste también en Bien de Verano? Estuve persiguiendo notas, estuve de notera. Ajá, de notera. Sí. Lo que pasa que, bueno, con paparazzi se me complicaba el horario porque salía de uno, entraba al otro y no tenía vida. Entonces elegí quedarme en paparazzi. Hay una vida, ¿no? El periodista de espectáculos tiene una vida. No, es que en realidad lo que tenés es que nunca cortás. Vos fijate que podés estar sonando el teléfono a las 3, a las 4, alguien que te quiere contar algo, que te quieren preguntar, o no sé, te pasan un chimentito y por ahí estás durmiendo y sentís plim, plim, plim, plim, y más ahora con esto del Twitter y el Facebook. Todo el tiempo. Bueno, ¿por qué la convocamos a Luciana Lusto? Porque estamos a 16 de febrero y prácticamente acá en Buenos Aires la temporada se está como, digamos, la temporada veraniega, es como que medio que se está cerrando, ¿no? Ya está dando su fin, ya van entregando los premios diciendo, bueno, vamos bajando algunos telones. Ya están pensando en realidad en la temporada veraniega del 2013, en realidad, ¿no? Ya... Claro, van viendo qué elenco van a armar, van tanteando qué pasó en este y qué puede gustar la temporada que viene. Incluso se habla de todo, hay un montón de rumores, pero yo particularmente, y yo quería una pincelada tuya, unos toques de cómo vos viste esta temporada que fue, en mi opinión, bastante particular por un millón de cosas. No fue una temporada, fue muy rara, porque entre los quilombos que hubo y los fenómenos que hubo, desde el fenómeno de extravaganza, desde lo que implicó, por ejemplo, que Carlos Paz supere, pero... a Mar del Plata, pero que le pase el trapo, ¿sí? En cuanto a por lo menos cobertura mediática, inclusive también, ¿no? Mira, en realidad cada medio tiene el tema, lo que puede llegar a cubrir. Lo que pasó se interesan más generalmente este año, muchos medios se interesaron por Punta del Este, no en cuanto al espectáculo, sino en notas que servían de tapa y ese estilo, que eran el tema, porque hay personalidades más importantes, como fue Susana, el tema incluso de su hija Mecha, Tinelli con la nueva novia. Esas son las cosas más importantes. Ya lo que pasa en Carlos Paz era como más de color, más show, más pelea, todo lo que tiene que ver con lo mediático. Y sí, lo que pasó este año en Carlos Paz fue que hubieron más de 30 obras, creo que eran 31, 32 obras. ¿32 obras hubo? Nunca ocurrido. Dijeron, acá está el negocio, vamos todos a Carlos Paz. No sé, era una cosa así. Pero ¿por qué pasó eso en Carlos Paz? ¿Qué pasó para que 32 obras estén en Carlos Paz, que es una villa muy chica? Pero hay mucho turismo y es muy chico y la gente no es como, por ejemplo, Mar del Plata, que tiene muchas cosas quizás para salir de la para hacer, para pasear de noche. Ahí es ir al teatro, es la salida. Claro. Yo creo que también puede... Y que, bueno, lo que sí, que estaba eso y que los teatros por ahí eran más chicos, más fácil de llenar y podían ir con más obras pequeñas. No sé, la verdad fue como que todos quisieron ir a apostar allá. Pero creo que lo que se diferenció de todas las obras... en su mayoría comedias, que dijeron ponemos 3 o 4 figuritas, una chica que se ponga en ropa interior y armamos un espectáculo, fue extravaganza. Creo que es algo que se fueron con algo nuevo, algo innovador, algo que hasta ahora no se había visto y que eso hay que valorarlo, ¿no? En lo cuanto a la producción, a la idea y todo. Ahora, es como que fue algo diferente. Yo tengo esta pregunta. Si Flavio Mendoza, Gisela Bernal, Noelia Pompa, Cintia Fernández, que fueron, digamos, lo más... como si la, no hubiesen la... estado en el Bailando. Claro, sí. Extravaganza. Hubiese tenido ronda casi los 800.000 ya van de no, espectadores. Todos los que hayan pasado, o sea, aquellos que hayan pasado por Tinelli están tocados con una varita que les cambia la vida. La verdad es que si no hubiesen estado ninguno de ellos, yo creo que no hubiese sido el mismo, pero sí... Estando Flavio y lo que vendían, la idea, para mucha gente es algo que quizás nunca pueden llegar a ver en otro lugar, no sé, creo que superó las expectativas, o sea, salen de lo básico. ¿Puedes? Vos vas acá, sí. Y como te digo, vas a ver un humorista, una chica que se desnuda, extras, pero como que te arman con poco, te quieren armar una obra, por eso hubieron tantas. En cambio, tanto, por ejemplo, Pachano, que va con es un profesional con trayectoria, en el caso de Extravaganza. Hay algunas cosas que son diferentes, pero el resto es más de lo mismo. Yo creo que tenés que elegir para no tirar el dinero y ir a ver una y no ver otra. O sea, si yo voy a gastar 100 pesos todas las noches, que es el mínimo de una entrada, que por ejemplo, con tu pareja, después no vas a comer. ¿Qué haces? Porque si tenés que salir todas las noches, no podés. Hoy en día. Creo que este es un tema también. Y si tienen que elegir, ¿qué van a elegir? Extravaganza. Sí, porque es algo diferente sí. A lo que van a ver todas las temporadas. Pero, ¿pudiste ir a ver Extravaganza? No pude viajar a Córdoba. Yo estuve acá trabajando en Buenos Aires. En Buenos Aires. Son muchas horas de viaje. Sí, fui un día a Mar del Plata y volví. Que fui a ver la obra de Iripino, que es más un experimento musical, con Charlie G. Sí. La verdad que me gustó mucho. De hecho, estuvo ternada para las premios Estrella de Mar, como Music Hall y vestuario. El vestuario divino muy bien, todos los detalles. Y lo que me llamó la atención es que es una sala muy chiquita, pero que le pusieron todo el glamour. O sea, vos entrás y hasta un VIP para algún famoso que vaya invitado o que vaya a ver la obra, ¿no? Pero esa me gustó mucho, me gustó mucho lo que hicieron. Una propuesta que mezclaba todo, combinaba baile, humor, coreografías, vestuario, de todo. Me pareció muy divertida, hasta un escenario que salía como una pasarela que se movía el piso. Y Pino aparecía entre el público. Una última mía, digo, ¿qué pasó con Mar del Plata que se han levantado obras? O sea... ¿Viste lo que pasó? Sí, con la de Silvina Luna. Sí, y otras que tampoco le han ido demasiado bien, que digamos. No, es que el tema yo creo que... No, cuando fui a Mar del Plata, hasta los mismos actores me dijeron que no hubo tanta gente como otras temporadas y que tampoco hay tanto dinero para gastar. Como yo te digo, o sea, hay obras que son unos 180 pesos. Entonces, o vas a ver una, porque si vos estás 15 días no podés ir a ver todas las noches una obra de teatro. ¿Y esto de culpar a esos espectáculos gratuitos que había auspiciados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Pero ¿cuándo? Pues sí, estuvieron cantando, haciendo musicales. Yo no, pero creo que sea eso. Pueden ir. No habían tantos. Claro, no había tantos para se eso. Utilizó, había, a mí me llamó la atención también, caminando ahí por Rivadavia, San Martín, por las peatonales. Los famosos salían a las calles a volantear. A volantear, sí. Pero era impresionante, todos, desde el protagonista hasta las bailarinas, todos tratando de convocar a la gente dos por uno, haciendo promociones con tal de atraer público. Porque era eso, había mucha competencia también. Y poco dinero y poca gente para gastar y entrar. Porque veía mucha gente caminando la peatonal, pero muchos eran gente de ahí que estaba paseando, que iba de chumba a sacarse una foto. Pero no tenía el dinero suficiente para ir todas las noches a ver un espectáculo. Hola, Luciana, te habla Sonia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Un gusto. Igualmente. Quería consultarte, para vos, ¿cuál fue el escándalo del verano? Creo que fue Carmen. Hizo un reality en el verano. Le ganó a Gran Hermano. Sí, la verdad que, bueno, no tuvo tanto éxito esta edición. Recién ahora me parece que repuntó un poquito. Pero aparte, ahora fue etapa de gente. Ahora, claro. Gente que sí, está muy claro, agradecido. Algo que ya que está chocha con el chacarero este. Le sirve un poco a ella la autoestima, le levanta la autoestima el hecho de decir que se le relacione con este hombre más joven y como que ella supuestamente había quedado con la imagen de la mujer engañada. Y ahora sale triunfante con el chico más joven, divino. Pero la señora en su casa compró esa historia, le gustó, decía, uy, yo puedo ser el día de mañana que mi marido me deje y me meta los cuernos por una pendeja. Yo creo que le pasó eso, que la gente también por eso se enganchó en su historia. ¿Pero cómo le fue a Barberísima? Era Cristian U. Pero ¿cómo le fue a Barberísima en comparación a Fantástica o a Vedetísima o a la otra obra de Carmen? En comparación, esta Barberísima, ¿cómo le fue? En cantidad de espectadores no tengo los números. Yo creo que no le fue tan bien como las otras, ¿Cómo? Yo creo que a comparación de las otras, con todo el escándalo que armó, no le fue tan bien como otras temporadas. Ella lo reconoció, de hecho. Eso, no estoy al tanto del tema, no sé, Sergio. La verdad que no sé. Pero sí, bueno, que si le dieron el premio, en parte yo creo que fue, a ver, no sé qué vieron ustedes, pero de las Estrellas de Mar, como que trataron de dejar conforme a uno y a otro y dar un premio que, no sé, como que todos lo tuvieran y a veces que le damos por la obra, a otro le reconocemos otra cosa. No sé si realmente son ciertos esos premios, por eso tampoco uno puede dejarse llevar y decir, no, mirá, si le dieron mejor teatro de revista, debe ser buenísimo, debe ser el mejor. Y hablando de los dos preguntas quiero hacer. Primero, ¿qué quiso hacer Moria? Porque yo no entendí el espectáculo de Moria. ¿Invitó gente? ¿Estuvo ella? ¿Para qué la quiso Archimó? ¿Por qué iban los famosos invitados? Sí, pero aparte la llamó Archimó, una buena coreógrafa. Digo, hizo una buena puesta en escena, pero era ella y ella, digo, y siempre a medio llenar. ¿Cómo? Mira, el siempre... espectáculo yo lo fui a ver acá en Buenos Aires, no con Moria. Sí. Tengo entendido que el Quisieran era lo mismo, pero se fue Rito, Miguel, claro. Ángel, y incluyeron otros. Lo que hacía Moria era dentro del espectáculo llevar un invitado. Yo creo que eso también fue una estrategia, porque la gente que había visto el espectáculo, como yo acá en Buenos Aires, a mí no me pareció malo, pero por ejemplo a mi marido mucho no se divirtió. Yo le miré a ver Mar del Plata y me dice, no, si ya no fuimos a ver en Buenos Aires, me dice. Pero claro, acá ya le buscó la vuelta de llevar algún personaje que podía atraer al público. Y el fin de semana que estuve yo fue cuando estuvo Cacho Castaña y la verdad no había ni para la prensa entradas, estaba lleno. Creo que ahí el que pudo haber convocado bien, pero fue una estrategia en ese sentido. Con Cacho Castaña. Claro, hay que tener en cuenta que también en Mar del Plata, en Córdoba, hay mucha gente del interior que no tiene tiempo en el año de venir a ver obras acá. Nosotros, quizás tenemos todo el año disponible Calle Corrientes con cuántos espectáculos, incluso ahora en la temporada de verano también está lleno de obras para ver acá en Capital. Y realmente la gente, yo la verdad no soy una espectadora de ese tipo, quizás de revista y eso. Pero alguna vez he ido a ver este tipo de obras y me llama la atención la cantidad de gente del interior que son realmente los que llenan la sala, me parece. Mirá, no sé si coincidís. La gente del interior es algo que, claro, al no tenerlo cerca, no poder acceder, no poder, cuando ven un famoso que se quieren sacar una foto, eso yo sabes cuándo lo noté en la encuesta que hizo Ciudad Ahora. Me llamaron de una radio de Mendoza o en un diario de Rosario, todos para darme una mano, para hacerme notas. Y a mí me subieron impresionante los votos con la gente del interior. Cuando empecé a hacer una movida de prensa, fue eso que te das cuenta cómo la gente, yo que no soy nadie, te prestan atención y se enganchan. Bueno, pero también sos una cara conocida, sobre todo por ahí la gente, la señora que las chicas que nos gusta ver todo lo que tiene que ver con chimentos, con notas, con esas cosas. Sos una cara conocida dentro del ambiente, entonces uno tiende a pensar acá en Capital, a cerrarse porque vive acá, pero realmente el interior pesa y pesa mucho, ¿no? Sí, seguro que es así, seguro, sí, aparte sí. Son muy afectivos, buena gente, siempre te reciben, pero con los brazos abiertos, siempre me han atendido muy bien en Mendoza, en La Rioja, en Salta, cada vez que viajábamos a hacer una fiesta de paparazzi, nos pasamos a Rioja de 9.000 personas. Nos tuvieron que sacar con combis, con patrulleros, con seguridad. Nos sentíamos, nos rayamos, decíamos que me siento Ricky Martin adentro de esta combi. Claro, son más cariñosos que el porteño. Son más afectuosos. Sí, sí. El porteño tira más a matar, me parece. Somos asquerosos y asquerosos. Somos asquerosos, es así. Y después, no sé si hicieron, ahora que estamos hablando de la temporada, por ejemplo, contanos. Que le fue bien a la hora despedida de soltero. Despedida de soltero. Fue el batacazo, ¿no? Eso lo eligió la gente. ¿Cómo? Puede ser el batacazo en Carlos Paz, ¿no? Creo que es así, fue como dicen que llenaban siempre, que la gente los esperaba en la puerta, pero ahí creo que esta vez la estrategia de ver para vender, porque llevaron a los más, yo es lo más visto, buscaron a los personajes más queridos por el público, y es para todo público ese espectáculo, los chicos quieren ir a ver a sus personajes, a los que veían a través de la tele, más claro. Como decíamos recién, los chicos del interior, claro. Que Paula y Peter fueron la historia que compraron de los noviecitos y todo. Entonces es como que era obvio que poniendo a Cristian Uve y Gran Hermano en una, por ejemplo. A Grecia Comenale para la gente grande, que vos decís, hay que buscarle la vuelta, y yo creo que hay algunos que por ahí, no sé qué tal será el espectáculo, este día soltero, porque la mayoría son actores que recién empiezan. O sea, ni sé si son actores, uno es productor, la otra es modelo, pero está bien lo que hicieron como para atraer a la gente. Pero el otro batacazo que se dio en Mar del Plata fue la obra Toc Toc. Toc Toc, sí, que acá ya se había... nosotros cuando hicimos la encuesta en Paparazzi, que yo tenía que llamar también con mis compañeros uno por uno, a los periodistas, a todos, preguntarle lo que mejor. Que acá funcionó bien, pero en Mar del Plata es otra plaza. Pero acá estaba agotado casi siempre. Pero también. Acá en Buenos Aires. Había salido la elegida por los famosos, por la prensa, había sido como la de Gasalla y Toc Toc, las más elegidas por la gente. Sí, Gasalla se sabía que iba a tener... Pero Toc Toc, yo no me imaginaba que iba a tener que iba a llenar siempre. No me imaginaba. Sí. Acá en Buenos Aires sí, porque hizo como 2-3 temporadas. No sé cuántos va allá y va a volver. Pero me sorprendió mucho en Mar del Plata. que aparte sí. No hizo prensa, no creo que, yo creo que si Mauricio Daiub hizo un móvil o María Fiorentino, que son dos los protagonistas, hicieron un móvil, es mucho. También es del boca en boca. Claro. Digo, no, no la vi, y cuando estuve allá, que estuve un solo día, quería ir a verla, y iba a ir a ver, me había invitado también a esta obra más de Lipino, sí. Y dije, bueno, estaba ahí, me fui con los chicos a verla, y pero no la había visto, pero sabía que yo quería ir a ver esa porque todo el mundo me hablaba de esa obra. Claro, sí, yo te digo que me enteré hace dos días que estaba en Mar del Plata. De hecho, no sabía que estaba allá. Pero lo mismo, como decíamos, ¿no? Acá en Capital siempre está llena, se hizo mucho boca a boca, o en las radios se comentaba, la gente de espectáculos comentaba que realmente era una hora para aprovechar. Y bueno, pasa lo mismo, ¿no? En Mar del Plata hay muchísima gente del interior, entonces es gente que aprovecha sabiendo que es un buen producto y que no van a desperdiciar la plata, porque realmente entre salir a comer a veces y ir a dar una entrada de teatro, yo creo que mucha gente está... cuidando el peso para pasar unas buenas vacaciones y poder hacer un poco de todo, ¿no? Se complica. Es que ese es el tema, porque estaba, el verdadero era caro, o sea, ponerle que son 180 pero te hacían 2x1, vos decías, bueno, es accesible, porque podés ir con eso dos veces a ver dos obras. Claro. Pero estaba, o sea, si vos te pones a pensar una familia que tiene hijos, la carpa más barata salía 6.000 pesos, creo que el mes. Después tenías que llevarlos a algún lado a los chicos, la comida de todos los días, el alquiler del hotel o del departamento. No podían hacer todo. Ahora, yo creo que ahí también hay un tema que influye en la cantidad de butacas que vendan o no. Sí, Luciana, pero vos estaba pensando que con lo que hizo Flavio Mendoza con el tema de extravaganza, también le moja un poco la oreja a muchos productores diciendo, bueno, para, ¿no? Ahora sí, a partir de esto... No vamos a llevar cualquier pelotudez a Carlos Paz, ¿eh? Porque obviamente Flavia Mendoza va a renovar la apuesta en el 2013, sí. Va a llevar extravaganza recargado, y no van a poder llevar dos betongas cualquiera. Entonces, bueno, yo creo que es eso, claro, o sea, tienen que, por ejemplo, van a tener yo que invertir ahora, pero me dijeron que mejor que la de Mori, mejor que la de Carmen, era Excitante, que tenía más producción, baile, sí. Más preparación, y me dijeron que era muy linda. Quizás como no son mediáticos, no hicieron escándalo ni nada, no salió, o sea, no sé si salió a la luz lo que podía ser esta obra. Sí. De hecho, a ver, y como para... Bueno, de hecho habían ganado ellos, supuestamente. No se habían vuelto de Buenos Aires a buscar el premio y llegan a se enteran que no eran ellos. Una de las peleas, ¿no?, de Estrella de Mar fue que lo ganó Miguel Ángel Cheruti frente, estaba alternado con el Chique Becasis. Y lo ganó Cheruti. ¿No? Sí. Y a Becasi decía que lo tenía que haber ganado él. Porque le habían dicho a él de que lo ganaba por todo el impacto que había tenido la revista de Moria, ¿no? Sí. A nivel espectadores, y no tanto Excitante, ¿no? Y se montó un revuelo, bueno, todo el quilombo que sí, pero hay trayectorias, hay un montón atrás. Yo creo que, es más, y si realmente fue cierto que se volvieron muchos de la obra, como Adabel y Jessica Sirio, que estaban acá viniendo a Buenos Aires a hacer un trabajo, se tuvieron que volver porque les dijeron que ganaban el premio, y para estar todo el elenco estuvieron y después no se lo dieron, debe ser feo. O sea, yo entiendo por ahí la bronca que tenían. A ver, y hablando de premios, a ver, te tiro así como para no... Nos podemos seguir hablando mil años. Te tiro, por ejemplo, de los Carlos. Los Carlos, que son los premios, les comentamos que son los premios en Carlos Paz, que ¿sí? Ganan los espectáculos teatrales, hay actores. Usted lo dice mejor que yo. El Carlos de Oro extravaganza está bien, digamos. Está bien, digamos. El Carlos de la gente despedida de solteros. Bueno, yo creo que otro premio que haber tenido es el de la gente, porque es la gente, bello más, la gente los votó y la gente es la que los iba a ver. Creo que no sé si son, como te decía, no son actores, no son nuevos. Son chicos jóvenes que estuvieron en un programa de mucho rating y la gente los consume y por eso fueron. Creo que fue este el tema. Si no hubiesen estado en Showmatch, creo que nadie iba a verlos. No. Estamos de acuerdo que es de la gente. Sí, de la gente del 2011. Porque el 2012, si no está Paola Chávez en el Bailando, está Tito, yo creo que hacen una despedida de soltero de vuelta, no los va a ver nadie. despedida del espectáculo. Claro. Es producción integral, extravaganza. Estamos de acuerdo, ¿no? Es así. Vedette, Estefanía Vaca. Creo que está bueno porque... Por el anfitrión, ¿no? Claro, pero muchas veces ponen como Vedette, podría haber sido Cintia Fernández, ponen a las chicas que son realmente conocidas, porque hace mucho que está dando vuelta por los medios y todo. Pero Estefanía Baca realmente es una bailarina con preparación, una chica muy bonita. Y está bueno que se la reconozca por ese lado también y no solo las que están por ahí paseándose, peleándose y armando escándalo. Y está tratando de entrar al Bailando, ¿no? Leí por ahí. Mirá, no sé, creo que a cualquiera de las chicas le gustaría entrar. Pero hasta ahora, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera tranquila y no porque haya estado diciendo que estuvo con alguien, por ejemplo. Claro. Bueno, después veis saltando algunos. Music Hall, Smile. Está bien. Revelación femenina, Mónica Greco. Esa es la que está para... Imponente en mis zapatos. No la vi, no tengo idea, eso sí que ahí me mataste. Es que justamente eso, nadie sabía quién era Mónica Greco. Que en realidad es ¿qué es la mujer de Leonardo? No, nada que ver. No, yo estoy leyendo la lista acá también. ¿La has leído conmigo? Labor... Así que estaba bien donde la veía. Labor destacada, Jean-Frac Casanova, está repeleado con Pachano. Que se pelearon antes de que arrancara la temporada. Por el espectáculo de Ford, ¿no? Mi novia. Gaby, lo de Mónica Greco, no, la verdad que me mataste, no tengo ni idea. No, eso es desconocida. Yo creo que esto, no sé si es revelación, porque no sé. Justamente por eso es revelación, porque justamente no la conocemos. No la conocemos todavía. No la conocemos, la queremos conocer. Se destacó y bueno. Jean-Frac Casanova, mi novia y yo, labor destacada, ¿sí? Y lo que pasa es que fíjate en toda la lista de los premios no hubo ninguna para la de Ford, entonces dijeron vamos a ponerle una Ford y la habían puesto una Ford. La vuelta por dónde darle el premio. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, promoción, verdad, Carlos Paz y... ¿Saben cómo le fue a Ford este año? Y no le fue tan mal, ¿eh? No sé. Si la gente quiere ir a ver, qué tiene el chocolate. No, pero en el medio se separó, pero en el medio es un par de quilombos. Ah, claro. Y me dijeron, o sea, bueno, ¿querés ir a ver Ford? Me dijeron, bueno, vamos, le digo, fui con unos amigos, todo, y la verdad no estaba mal la obra, o sea, él no actúa, la verdad, él es de madera, pero cantará bien lo que sea, pero el resto, lo que canta, era... ¿Canta bien? No, y cantó. No canta pero bien, canta. La obra estaba buena, estaba Adriana Salgueiro haciendo de como de la hermana borracha. La única actriz. La única actriz. No, en ese momento estaba Callejón, cuando yo fui fan de... La única actriz, por eso, la única actriz. Malo. No, pero estaba, te digo, o sea, no era algo de otro mundo, pero estaba bien. Vos ibas como diciendo, bueno, lo voy a ver y en realidad te sorprendía. Trayectoria, bueno, María Rosa Fugazot, está bien, me parece, por Venecia. Sí, ahora, comedia, esto trajo mucho quilombo, ¿eh? La mejor comedia, 14 millones. No daba. O sea, sí. la dejaron afuera a Florencia de la B. Ah, claro, es verdad. No le dieron ni siquiera eso. Y a 14 millones le fue bien. Progresa Colmenares se quedó ahí en la época de Topacio, digo. La traen así, que no sabe ni hablar. La aparición de esta chica. Matías Ale, ¿no? ¿Cómo la sacaron de la galera? Pero porque es barata. Para mí porque es barata. O es cara. ¿Es cara Grecia Colmenares? Yo creo que tampoco debe ser muy barata. ¿Vos decís? Sí, yo no creo que venga por 2,50. Necesitaba, a lo mejor muchas veces nos pasa, viste, a las mujeres que te agarran esa, no sé, el viejazo, que te sentís mal, no estaba trabajando, se separó, ahora está nuevamente iniciando su vida y se encontró con que había sido una número uno de la telenovela y que no estaba haciendo nada. Y por ahí dijo, bueno, quiero volver y por eso estar en el Bailando, está acá. Es como volver a sentirse bien y levantarse la autoestima. A mí me hace ruido la pareja de ella con Cristian Uno, si no me equivoco, en la obra. Sí. Me hace como ruido, ¿no? Es como raro esa. Es muy joven para ella, pero hoy en claro. día no hay edad para el amor. Igual, chicos, quiero llegar como ella. No sé cuántos años tiene. Debe de tener, ¿cuántos? ¿50? Sí, de andar cerca. O un poquito menos. No sé, la verdad no sé cuántos años tiene Grecia, pero quiero llegar como ella, está bárbara. No, está divina. Está divina. Bueno, y te la cierro, a ver qué pensás, Luciana. A ver, que lo pongan, a ver, no le dieron nada a Florencia de la B, escenografía. Qué gauchita de Mucama. Es que para ella que compró un teatro, que siempre fue la número uno. Ojo, a ver, yo fui a ver una obra de ella que era Living la Vida Loca. Sí. Fui con mi tía y mi prima que vivían en Córdoba. Sí, yo también la fui a ver. Sí, muy parece bien. Me aburrí. Ah, ¿no? Mucho. Aburrí mucho. Me quería ir y por respeto me quedé ahora, pero me aburrí. Yo creo que a veces cuando vos tenés... A lo mejor ella está muy buena, ojo, no puedo hablar porque acá ya cambió el elenco. O sea, acá está estaba Eliana Calabró, Emilio Dizzi, Paola Miranda, o sea, tenía Diego Pérez. Monti, había un muy buen elenco, creo que por ese lado sí se lo remerecían y capaz el espectáculo estaba bueno, pero al margen de eso tenía muy buen elenco. Pero sí me pasó que la temporada esa en que yo fui, la verdad era mucho el nombre, el cariño de la gente, pero por ahí se habían quedado tranquilos con lo que... O por ahí les gustaba a ellos, ojo, la obra. A mí, la verdad, y a mi tía, el doctor, no nos divirtió mucho. Pero a lo mejor pasó eso, que Extravaganza era otra cosa, el que dijimos recién, Despedida Soltero, le eligió a la gente. Y como, lo único que no entiendo es cómo puede estar 14 millones y no la de Flor de la B. En eso sentido, sí. Puedo decir que una persona que... la gente la quiere, que compró un teatro que hace años está yendo a Córdoba y ahora fueron todos atrás de ella, parece que le tenían que dar por lo menos un reconocimiento por o algún premio. Sí, además que, digamos, además en cantidad de espectadores, todo eso, estaba atrás de Flavio, ¿no? Quieras o no, es Florencia de la B y por algo llegó al lugar en el que está y todo. Exactamente. Y después, bueno, me gusta que lo hayan reconocido al gran Jay Mamón, con el espectáculo de Café Concert que le hacía los lunes. ¿Dónde está Jay Mamón? Ahí me puso contento porque además yo hice teatro con él y me pone muy contento. Y lo que me asombró es que lo pongan a Diego Reinhold como atracción. Mejor atracción, Diego Reinhold. Había un montón de gente a los que le querían dar premios y no sabían qué rubro. Mejor atracción, que es atractivo, Diego Reinhold. No iba para actor, él. Lo que pasó es que querían conformar a la mayoría y habían algunos que no sabían cómo darles, pero les gustaba. Pero actor le dieron a Rolly Serrano, que está bien, ¿no? Pero sí, está muy ¿cuántos premios ganó Rolly Serrano ya a esta altura? Si no lo ganaba, justamente Rolly Serrano no iba a ser un escándalo. Pero Diego Reinhold nunca gana nada. Me parece, no sé. No, pero creo que sí, que está bien a él, está bien. ¿Por qué siempre hay que darle a los jóvenes nuevos? Porque están metidos en lío, porque son mediáticos, famosos. Yo creo que, o sea, a veces hay que ver la trayectoria, el talento que tienen. Y en este caso hay muchos que están reconocidos, como el caso de Extravaganza, de, como te dije recién, de Estefanía Vaca, María Rosa Fugazot. Hay algunos que están bien, que no tienen por qué uno decir no o juzgar a la entrega. Claro. Bueno, y como para ir cerrando, varias cosas. Una, ¿qué nos podés adelantar acá? ¿Qué vamos a ver en la etapa? Exactamente, dale, ¿qué Luke, podemos tiranos, ver en la revista Paparazzi? Yo me enteré que anduviste con Pablito Ruiz, ¿puede ser? Ay, no, son muy divertidas las fotos. Hoy lo tuiteaste. Sí, que él estuvo de vacaciones en Brasil y estuvo con un negro, con un moreno, y me pasó las fotos de las vacaciones con el negro celular, ¿viste? Por WhatsApp, y nos mandábamos fotitos de las vacaciones. Sí. Y le digo, ¿quién es? ¿Con quién estás en la cama? Se estaban dando besos. Y acá, ahora en la nota lo cuenta, que es un chico con el que estuvo. Y ahora está de novio. Y le digo, ¿pero es este? Me dice, no, es un argentino que conocí en Brasil, así que está de novio con otro chico que conoció también allá. Así que es como que un poco está pasando más divertido, y presentamos algunas de las fotos que pudimos mostrar de ese viaje. Eso, y bueno, ¿y qué? Bueno, la tapa es... Sí. ¿Quién está en la tapa? Maru Botana, con la pancita. Ah, claro, que ya es uno... ¿Cuántos hijos tiene ya? Es un conejo. No sé, va por el séptimo, octavo. Ya. Es un conejo, Maru Botana. Y Denise Dumas, que está ahí, que también se va por el cuarto, ¿no? Quinto, ¿cuánto? Denise, el cuarto, creo, el ¿no? El cuarto, sí, uno sí. Con la primer pareja y dos con Campi. Dos con el primero, no, va por el cuarto, sí, va por el cuarto. Claro, el cuarto. El cuarto dijo. Está embarazada de vuelta de Denise Dumas. Me parece que estoy encerrada en un termo, chicos. Sí. ¿Qué? Por eso estamos actualizando. Está por eso Luciana. Y bueno, y después que... ¿Pamela David está embarazada? Porque se ocurrió, se agarró un rumor. Más embarazada, ¿sabes? Salió que, supuestamente, la información de que estaba embarazada. Ojo que era del Emporio, ¿eh? Ojo que era el Emporio de Vila y... Pero nos ponemos contentos, no, nadie dice nada. Vila no es el basquetbolista, ¿eh? No. Ese, el grupo 1 es otra cosa, ¿eh? Está muy enganchada ella, ¿eh? Se nos ve muy bien juntos. ¿Vos decís? Está contenta, sí. Ayer vi unos mensajitos por el Día de los Enamorados y eso, y me quedé pensando, dije, ¿no estaba embarazada esta chica? No dijo nada, nadie cuenta nada, y ahí me quedó como la duda rondando. Y otra cosa para cerrar, bueno, que por ahí te jodamos, hoy saltó un tema que tiene que ver con una agencia de modelos muy conocida acá en Argentina. Sí, de Leandro Santos. De Leandro Santos, que se le acusa, está buscado por Interpol por se le acusa de proxenetismo y trata de personas. Sí, o sea sí, que, la verdad que es... en Uruguay lo están buscando, porque esto habría pasado en Uruguay, y en Uruguay el proxenetismo prevé penas de 4 a 15 años efectivas de prisión, ¿no? En el caso de que sí, se compruebe, sí. ¿No? De que, y es raro, ¿no? Porque aparte es un chico, digamos, es un chico, tiene 29 sí, años. Era modelo, yo sí, porque el año pasado con un chico que era compañero mío habíamos hecho un desfile en el Golden que inauguraba como para hombres, como es para mujeres, hacíamos un desfile con chicas del medio para hombres. Y habíamos llevado a la que en ese momento era Laurita, la de Tinelli, que se llamaba Laura Gafuri, que sí, la manejaba sí. Él. Claro, porque claro. Es que nos faltó una modelo y estaba con su novia, que es Luli Drosdek. Luli Drosdek, sí, sí. Y la hicimos desfilar a ella, la contratamos a ella. Le dimos la ropa, desfiló, la verdad que en ese sentido como dueño de una agencia o en ese momento quien manejaba a las chicas de representante, las acompañaba, estaba con ellas, estaba atrás de cualquier trabajo para que nadie les haga desfilar y no les pague. Estaba en esos detalles y cuidaba mucho a su agencia y a sus chicas. Eso es algo que nos sorprendió a todos y más a los que estábamos cercanos en algún momento a él, o que tenías un trato, te invitaba a un evento, sé que hizo fiestas en Casino Victoria, en un montón de lugares, y muchas chicas, como Erika Midback, la chica esta, Eugenia Lemos, sí, tenía sí, bastantes sí. chicas. Sí, yo lo conocí. Muchas veces sucede que en el medio, o sea, no digo que sea el caso de él, ni nada por el estilo, porque no puedo hablar, porque te digo, o sea, la imagen que yo tengo fue siempre un chico muy educado, sí, todo lo y muy contrario. Tranquilo. Pero en el medio sí, obviamente, muchas veces tenés gente que te promete el oro y el moro, vas a estar en Tinelli y te pones 5 minutos en la cocina del show y vos ya te la crees y te vas con él. ¿Entendés? Que los desfiles, muchos los últimos desfiles los organizaba él, digamos, que ponía las chicas que ponían de todas, digamos, de su agencia. Claro, del staff de él. Claro, sí. Sí, por eso digo, pero bueno, hoy por ejemplo decía Andrea Rincón que muchas veces... chicas, ¿sabes? Lo que falta es quien ponga el dinero, y bueno... Faltan eso, inversionistas. Claro, o sea, eso está en el medio y en todos lados, pero sí pasa muchas veces que decís, ¿cómo puede ser que una chica tiene talento, la está remando hace un montón, y otra que recién empieza la ves pasar con un auto impresionante y que está bailando en Showmatch? Obviamente hizo otra cosa para llegar, pero no solo, o sea, en el medio muchos saben quiénes son y no lo van a decir a las chicas que se dedican a ese tipo de cosas. Sí. Pues, o sea, quizás él pudo no pudo ser, pero está el tema en el medio. Pero aparte, ya lo ensuciaron. Por más que él no, lo declaren... Es terrible para él, está. Para su familia. Ya lo ensuciaron. Porque, él trabajaba creo que con su hermana, que era la mano derecha de él. Sí, creo que en ese sentido, o sea, la imagen que él quedó debe ser muy duro. Yo creo que psicológicamente te debe matar eso. Esto me hace acordar a lo que pasó en su momento a Gaby Álvarez, digo, esto ya queda, digamos. Hay gente que dedica mucho, invierte mucho tiempo de su vida para crearse una imagen y que le pase eso, o sea, debe ser muy feo. Por eso no puedo, o sea, te digo lo poco que lo conocí y tampoco se puede hablar mucho porque ponen de que el pobre chico no tenía nada que ver. Y era un laburante y se lo ensució y le marcó para siempre su carrera porque va a tener que volver a salir adelante. Bueno, lo seguiremos. Y para cerrar, ¿algún chimento que quieras, digamos, que vos quieras? Un enigmático, ¿sí? Y nosotros adivinamos. ¡Qué divertido! Eso, ay, y después, sí, por claro, supuesto, no, para cerrar... Mi compañero que escribe la parte de paparazzi de los chimentos, sí. Los enigmáticos, viene a mi escritorio y me dice, ¿algún enigmático? Y yo digo, ay, hay cosas que no te las puedo contar. Yo te las digo, pero no puedo. yo tengo uno. Bueno. No, pero yo quiero que igualmente que cerremos esto, por supuesto, cómo se vota a la mejor panelista, ¿sí? A través de dónde te pueden tal vez elegirte, nosotros ya te elegimos, ¿sí? Sí. ¿Cómo hacen para si quieren votarte como mejor panelista de acuerdo al portal ciudad.com.ar? Sí, entrar a ciudad.com.ar, sí. Y va a estar la encuesta, y donde está la encuesta tienen que buscar mi nombre, cliquean, y lo que sí les pido es que voten una sola vez por computadora, porque lo que pasó, o sea, no sé realmente cómo fue, pero el primer día, bueno, yo venía a ponerle 400, 500, 600, 700, y llegó un momento en que me empezaron a aparecer, entrar votos, y entraron como 1000 votos de más. Entonces me perjudicó a mí porque parece que yo hubiese hecho trampa en la votación. Claro. Entonces me llamaron, no salió, mira, la verdad, no sé, yo de hecho en mi computadora puedo votar una sola vez. Sí, por ese lado, porque quedo mal yo, porque hasta incluso lo aclararon que esos votos no se me van a contar. Igualmente, así me saquen 1,000, 2,000, tengo un montón de votos, pero lo que ellos ven raro es cómo me puede votar tanta gente a mí y a otras, no. Yo lo que les explico, o sea, a mí la verdad me parece que no me puedo comparar con ninguno de los que están, porque si bien hace 10 años que estoy en el periodismo, en televisión hace 6 meses que estoy. Pero bueno, hay gente que poco o nada me conoce, y lo que yo hice en este sentido fue como una campaña. Pensé como cadena de favores que no la vi, me la contaron. Entonces agarré y arranco por mí, sí. Y busco a la gente, como te digo, o sea, yo busco a la gente de Mendoza, de una radio de allá de Libertad, me han pedido cosas en su momento y los he ayudado, una radio en diario de Rosario, en Santa Fe, provincia, en Tucumán, y todos ellos me sacaron al aire, y como yo te decía, la gente del interior es muy de ayudar, o sea, valoran eso de que uno sale. Quizás todos los que están postulados en esta encuesta, muchos no saben que están o no se movieron para conseguir votos porque ya están en un lugar dejado y por ahí no les interesa. Yo no quería salir última, y se me fue de las manos y me votó un montón de gente. La encuesta por ahí, como dicen ellos, por ahí pierde credibilidad en el sentido de que yo no puedo estar abajo de la Tauro porque no estoy trabajando tanto como ellos y no tengo la trayectoria ni nada por el estilo. Mm. Pero bueno, la gente lo votó porque yo me moví para conseguir votos. Y bien, justamente lo de la cadena de favores, que hoy que estamos hablando de la amistad, las temáticas que proponemos nosotros delirantes, a veces sí, a veces no, y bueno, esto de la cadena de favores, cómo funcionó, y ahí te das cuenta también de lo que generás, ¿sí? Y mucha gente que tal vez, que no conoces y que te considera amiga, ¿sí? No dentro del medio, sino mirándote por televisión o leyendo tus notas, te considera amiga. Es que yo no te digo, o sea, yo creo que la humildad es lo último que hay que perder. Y por ejemplo, desde una persona que me escribe por Twitter, puedo estar haciendo 500 cosas, pero trato de responderle a todos, porque creo que me están leyendo a mí y me están dedicando un momento de ellos a mí, y cuando yo los necesité, por eso me respondieron. Un Cristian U, por ejemplo, que me responde un mensaje y enseguida promocionó mi encuesta para que me voten. Eso para mí lo valoro, y creo que, como saben, que en su momento cuando me necesitaron yo estuve, si les tenía que cubrir, por ejemplo, a Cristian en la inauguración de un local de ropa, yo le mandaba un fotógrafo, le ponía la promoción en la revista un chimentito del lugar en el que estaba inaugurando el local, y esos pequeños gestos, o por ejemplo, no sé, estar saliendo ahí con ustedes, que yo no tengo ningún problema, escribir una nota para mandarla a un diario Rosario y que me la publique, me dijeron, te podemos poner y nos respondés, y se la mandé al toque, porque es el laburo de todos, y yo creo que el respeto y no, qué sé yo, la buena onda con la gente, tarde o temprano eso vuelve. Sí, y eso es lo que yo por lo menos quiero destacar, y que creo que estamos todos acá de acuerdo, estamos hablando, prácticamente hicimos un especial de Luciana El Busto, pero nos encantó hacerlo porque yo cuando te contacté, nos conocimos vía Twitter, nunca tuviste un pero de nada, cuando quieras llamame, y eso que son ya 1:25 de la madrugada, con tu marido, creo que tenés un hijo, ¿no? No. ¿Todavía no? No, pero todavía no. Nos cortaron el cable, estaba viendo Dulce Amor. Sí. Y me cortaron el cable. Entonces puede ser. Alguna película, le digo, que y me escucha y me dice, ¿qué estás hablando? Le digo, pues estoy con la radio. Dijo, bueno. Claro, con una radio, sí, ciclo per radio, sí que la escucha. No, la tenía con la computadora, pero la bajé para no, por el teléfono, porque no sabía si hacía interferencia. Así que desde ya nos gustó mucho hablar con vos. Por ahí te molestamos de vuelta, porque la verdad no hay ningún problema. La pasamos muy bien. Ojalá que vos te hayas sentido cómoda también. Nos debe el enigmático. Sí, la verdad que bueno, les agradezco mucho también por tenerme en cuenta y por llamarme para salir. Para mí, como les digo, o sea, yo valoro todo, toda la gente que, así como ustedes, porque digo, o sea, me presentaron de una manera que no lo creo así. Soy una laburante más que hace 10 años que la vengo remando desde revistas como Rebelde Way, Floricienta, Chiquititas para ti, mamá, hasta que hace 6 años estoy en Paparazzi porque me incliné por el espectáculo. Y bueno, estoy dando los primeros pasos en lo que es televisión y es lo que me gusta mucho realmente. Somos todos remadores, por eso justamente es eso lo que yo ponía hoy en el a muchos se los puse. Hoy va a ser una charla de remadores, ¿sí? Porque todos, desde acá nosotros también, desde cicloperradio.com.ar, que lo hacemos también remándola. Así que desde, yo creo que en nombre de todos, te agradecemos mucho que estés hasta estas altas horas de la madrugada. Y bueno, espero que la hayas pasado tan bien como nosotros y que los oyentes también hayan disfrutado todo este chusmerío que hemos hecho y esta charla de café que hemos tenido, como si fuese que nos conociésemos hace, no sé, 15.000 años. Bueno, chicos, muchísimas gracias, la verdad, por la buena onda, por tenerme en cuenta y por permitirme salir al aire a hablar de lo que me gusta, del espectáculo. Y le voy a mandar un besito a Paula Pellegrini, que es la diseñadora que me hace la ropa todos los domingos para Impacto 9. Muy bien. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien? No, está bien. Ahí está. Bueno, quedó mandado y a votarla entonces a Luciana el busto. Y muchísimas gracias y que tengas un muy lindo fin de semana largo, que se viene sí, ahora. Bueno, yo el martes trabajo porque tengo que empezar a cerrar la revista, así que no voy a tener tantos días, pero tres son buenísimos. Pero también están bien. Luciana, estamos bueno, hablando en cualquier momento. Semana y lo mejor, y bueno, estaremos en contacto y volveremos a hablar. Para lo que quieras. Gracias, muchas gracias. Un beso, buenas noches. Bueno, ahí está, buenas noches. Bueno, ahí está Luciana el busto que, bueno, nacemos. ¿Cómo hablamos? Ay, se te especial, va la lengua con los chimentos, querido. Especial Luciana el busto, pero bueno, nos quisimos dar un gusto. Va a parecer un trabalengua esto. Y, somos conscientes de que hemos hecho un bloque muy largo, ¿sí? Y que se nos ha ido el programa. Pero justamente acercamientos tiene esto. Que por ahí. Queremos saber qué les pareció, ¿sí? ¿Qué les pareció haber escuchado a Luciana? Un poco, porque no hablamos tanto de chusmenío, de hecho, hablamos de la temporada, ¿sí? Metimos algún otro chimento, me parece, pero no... No contamos nada. Básicamente hablamos de la temporada de Carlos Paz, un poco de Mar del Plata. Exacto. Y de manera muy tranquila, ¿no? Sin agredir a nadie. Exactamente. Sin meternos en la vida privada, porque no nos interesa. Ese es el espíritu de cómo estamos hoy, ¿eh? Que hoy salió Luciana el Busto, en otro programa puede salir otra personalidad, hablando también con el mismo tono que hablamos hoy, tal vez de espectáculos, tal vez de otra índole. ¿Quién te dice? Otra semana te sale un economista, te quedas dormido, hacemos 5 minutos de charla, porque por ahí, viste, no da. Porque esto del chimento, viste, que te levanta, te despierta, no te pone así. Luciana nos gusta ella y nos gusta también sí. cómo lo presenta. Así vótenla. Vótenla. Así que bueno, están abiertas, les vamos a recordar entonces las vías de comunicación. Recuerden que por Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Para opinar sobre lo que dijo, sobre todo lo que hemos charlado. Exacto. Sobre la amistad y sobre este bloque larguísimo que hicimos con Luciana el Busto en nuestra sección que hoy debutamos como estamos hoy. Y estamos también en Twitter, @acercanocturnos. Estamos, por supuesto, online en este momento. También nos pueden escribir por mail a ac.nocturnos@gmail.com. Y, por supuesto, en la página de la radio, en un mensaje directo, lo que quieran, nos pueden comentar. Y vamos a poner... ahora siendo, sí, ya casi pisando la 1:30 de la mañana, nos queda muy poco tiempo de programa, vamos a poner un poquito de música, porque si no nos van a matar, un poquito, para calmar un poquito tanto diálogo, si no nos parecemos una M ya, así que tenemos mucho, nos queda por delante mucho, Uy, qué lindo tema, esto disfrútenlo, Esto es un recuerdo, son las Spice Girls haciendo Two Become One. Stranger, we can achieve it. We can. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Bueno, es nuestra la radio. Hoy fue más nuestra que nunca, ¿eh? Siendo la 1:33, bueno, es un programa atípico porque, bueno, hicimos una sección larga, pero nos gustó porque... ¿Cómo hablamos? Nos hemos relajado y, bueno, y hemos aprendido. Decí la verdad, nos gustó porque nos gusta el chimento, porque nos gusta la cosa... del espectáculo y es divertido. Y a la gente también mucho, le gusta. No, pero... ¿Tendremos que hacer un programa de chimentos, tal vez? ¿Tendremos que hacer un programa de chimentos? No sabemos, ¿Cómo te pega el chimento vos? Acercamientos chimenteros pueden ser esto, ¿no? Ah, me chimentos gusta. Chimentos nocturnos puede ser eso, puede pero ser. Pero la tenemos que ser. Tener a Luciana acá para poder hacer eso, me parece. Sí, no, pero no? La matan. Pero el marido no me acuchilla a mí primero, ¿no? Bueno. ¿Entre qué no tiene vida? Vamos más temprano, busquemos un horario más. Ahí nos acuchilla la gente, las autoridades de la radio. A partir de las 8 de la noche ya es de noche. Así que a partir de ese horario puedes hacer chimentos nocturnos. Tenemos algunos mensajes, a ver, te cuento. Nos está tuiteando acá Pablo Díaz, le mandamos un beso grande. Dice, me encanta escucharlos, el tema de hoy es la amistad. Yo tengo muchas mujeres amigas y no soy gay, dice. Uh-huh. No hace falta que aclares, ¿eh? Yo conozco muchos varones que tienen muchas mujeres amigas, así que... Porque es un tema, ¿no? El tema de si existe la amistad entre el hombre y la mujer... Claro. Heterosexual. Exacto. ¿Eh? Dice, además soy de los amigos que siempre está en las buenas, en las malas, mucho más, y aconsejo mucho, eso dicen. Muchas veces yo escucho aconsejo, pero cuando necesito compañía, ojo con lo que dice, son pocos los que están. Es increíble, pero yo con todas mis amigas hablo de todo. Y decía que también, nos decía que Lu es la mejor, así que, bueno, buenísimo, Pablo, bienvenido. Lu a es la mejor. Sí, decía, Luciana es la mejor. Tiene sus seguidores, Luciana, sí. Exacto, sí. Así que bienvenido, Pablo, a nuestra interacción nocturna y esperamos que nos siga escribiendo y que le haya gustado, obviamente, el programa y nos siga escuchando. Sí, pues esto, ahí está el tema, el famoso tema, si existe si es posible la amistad entre el hombre y la mujer siendo heterosexuales, es decir, claro, que gusten del sexo opuesto. Ya es un tema en sí mismo. A ver, hay algunos que dicen que existe, sí, puede existir. Cuando ya descarté a esa persona. Es decir, claro, no me gustó como mujer o como hombre, y como me atrae como persona, porque es una buena persona, seamos amigos. O cuando alguno está en pareja, o los dos están en pareja, entonces como que tienen la cabeza puesta en otra cosa. O alguno está empezando algo. Por ejemplo, hay una cierta atracción, pero los dos, o uno de los dos, está empezando una historia que no se sabe bien cómo si va a prosperar o no. Entonces, decide... Y también hay como una tercera teoría, como diciendo... A veces, con varias copas de más, ¿no? Siempre está el alcohol, que siempre desinhibe de todo. Y uno se mide y se dice... Como por ahí uno se gusta... Dice, no, pero vamos a cagar la amistad. Si pasa algo, vamos a cagar la amistad. ¿No? Y la pregunta es... Acá, DJ Salomé es una persona que no... Es como el mudo de intrusos. El productor de intrusos que le dicen el mudo. ¿Sí? Con el cual yo he trabajado y le mando un saludo en algún momento en otros lados. Salomé acá nos está pasando un papel que dice... el que está esperando a que pase algo y espera y espera y espera. No entendí. Claro, el amigo que está esperando, sí, y espera. Ah, y... el que se hace, ¿no?, el amigo. Eso. Ah, claro. Es cierto, hay situaciones en que simulan amistades. Hay amistades que son simulacros. Claro. Son, que para encarar, sobre todo en el hombre, digamos, muestra un perfil de amigo o de amiga. Qué feo eso. El hombre, ¿eh? ¿Y no, porque es una estrategia? No, pero la mujer también. La mujer pasa que por ahí... A mí me parece que pasa menos, ¿eh? No, la mujer, mira, no te puede caretear cuando viene divina, cuando... Porque no todas se arreglan todo el tiempo. Te dicen de que es para otro. No, ustedes son astutas. Te dicen de que no es para nosotros. Te dicen, no, es que hoy voy a salir. Y en realidad es para vos el tema. Dicen, mirá, hoy salgo. Mira, DJ Salo y yo... Ya sé que siempre estoy en minoría. Y siempre estoy en minoría. Y va a seguir sucediendo. Aparte te voy a comentar otra cosa. Las mujeres por lo general nos arreglamos para nosotras mismas y para otras mujeres y por último para los hombres. Te cuento. No, a ver. Porque la mirada de otra mujer pesa más que la mirada del hombre. Porque el hombre, mira, si al hombre le gustás, a veces sin maquillaje y con el pelo recién lavado así nomás, estás divina. Y si no le gustás, por más tacos mini... Por más que estés así mostrando toda la carne al asador, poniendo todo ahí para que te den bola, no te dan bola. Así que... Sí, hablando de gustos, ¿no? Como para no irnos como solemos irnos los dos por la palmera. Me interesó lo que decía Pablo Ruiz, ¿sí? ¿Pablito Ruiz se llama? ¿Así se llama? ¿El oyente? No. Me quedé con Pablito Ruiz, la nota de Luciana. Le cambiaste el nombre. Sí, me quedé con la nota de Luciana, sí. Le cambiaste el nombre, es Pablo Díaz. Pablo Díaz, perdón, Pablo Díaz. Me quedé con lo de Pablo, porque Pablo, me interesó lo que posteaste en Facebook. En Twitter. ¿En Twitter fue? En Twitter. Porque varios tweets que nos dedicó. Varios tweets. Por lo siguiente, porque... así como uno gusta de alguien, el programa pasado hablábamos de la pareja, creo que cuando uno entre comillas, compra una persona, ¿sí? O sea, le interesa una persona, compra todo el combo, las virtudes y los defectos. A ver, puede eso convertirse en una pareja. Ahora, si es una amistad, también compra las virtudes y los defectos. Y lo que él marcaba, de que suele pasar de que cuando vienen las malas, muchos se borran, es porque indudablemente no han comprado todo el combo. Claro. O es lo que hablábamos antes, hace un ratito, esto de que tengo amigos para que en la joda, que en la salida está todo bien, pero cuando realmente necesito a alguien para hablar, me doy cuenta que no es la gente con la que puedo contar. Porque son muy divertidos, la pasamos bárbaro, pero sí, esa cosa sí, superficial sí. Es la única relación que terminás teniendo, ¿no? Y las intensidades, sí, queda tiempo porque hoy se nos fue bastante el programa, pero la intensidad de una amistad, ¿por dónde pasa? Porque lo que hablábamos antes, esta cuestión de las nuevas clasificaciones de los amigos, si son virtuales o reales, ¿no? La intensidad, ¿por dónde pasa? Puedo decir, che, bueno, hablamos, sí, bueno, estamos hablando por teléfono y uno se habla de vez en cuando por 10 minutos o tuitea o por el WhatsApp, ¿no? Este chat interno de los smartphones o los Blackberries, y tal vez uno cree que mediante la tecnología mantiene la amistad. ¿Y realmente la mantiene? ¿Es suficiente con un par de chats con tu amigo o con tu amiga? ¿Es la misma intensidad que verla o verlo cara a cara con un café? Como digamos, ¿es lo mismo? ¿Se pierde? ¿Es más? ¿Es menos? No lo sé. No tengo la verdad absoluta, no lo sé. O quizá lo importante es estar en contacto y preocuparte por el otro, porque vos también tenés... ¿Preocuparte o ocuparte? Las dos cosas, preocuparte y ocuparte. Preocuparte por lo que le pasa al otro y ocuparte de mantener viva la relación y de seguir manteniendo un vínculo. Porque vos tenés la computadora, tenés el mail, tenés el Facebook, tenés el Twitter, tenés el celular, los mensajes de texto, el WhatsApp, el BlackBerry Chat... todo lo que quieras, pero si no pones los dedos sobre el teclado y no envías el mensaje, tu lista de contactos puede estar llena de gente, pero lo importante también es generar relaciones, ocuparse de mantener viva la amistad, sí. O hay muchísima gente igual que se habla, ¿cuánto? Sí. Una vez por año, sí. Y cuando te ves, te contaste, nada, las últimas cinco cosas que te pasaron, pero igual sigue siendo una amistad, sí, ¿no? Igual siguen estando cuando los necesitas, ¿no? ¿Pero cuántos hay de esos? No, pocos. Pocos, ¿no? Bueno. ¿Y por qué hay tan pocos? En realidad yo, digo, yo pocos, quizás otros sean afortunados y tengan muchos. No, yo coincido con vos. No sé. Yo creo que coincido con vos. Yo, en mi parte, hay pocos, pero ¿por qué ¿por qué pocos, no? Y porque la gente con la que realmente conectás, los contás con los dedos de la mano, me parece. Y creo que con una sola mano me alcanza, ¿eh? Claro, y otra palabra que no nombramos es confianza, que le vamos a dejar para para otro día. Seguramente hagamos una segunda parte de amistad. ¿Cuánto implica la palabra confianza en una amistad? ¿Sí? ¿Cuánto pesa? ¿Y cómo uno se gana la confianza para llegar a tener una amistad, eh? Pero bueno, quedan pocos minutos para la gente para que se comunique. Sí, les sí. Recordamos que pueden entrar a Facebook y buscarnos como Acercamientos Nocturnos, ponen me gusta y en el muro pueden dejarnos el mensaje que quieran. En Twitter, @acercanocturnos, o por mail a ac.nocturnos@gmail.com. Esta semana la hemos promocionado tanto esta sección porque nos gusta, porque este programa se llama Acercamientos Nocturnos. Y le hemos dedicado, desde el primer programa, una sección específica para que ustedes se encuentren, se acerquen de la manera que quieran. Por eso, y porque esta semana ya han llegado mensajes, le damos la bienvenida entonces a una de nuestras secciones, nuestro caballito de batalla, que es Simplemente Relaciones. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega Simplemente Relaciones, cuando todo puede suceder. Y si vengo yo, nos quedan 14 minutos de programa, 14 minutos faltan para las 2 de la mañana en Acercamientos Nocturnos, y le damos la bienvenida ya a distintos oyentes que ya han escrito para esta sección, que es, ¿por qué le dijimos nuestro caballito de batalla? Porque es un eje importante también, una columna vertebral de este programa, que es que las personas puedan encontrarse, que puedan utilizar el medio de la radio para poder, no sé, a ver, ¿cómo explicarlo? Poder hallar su placer, de la manera que sea, ¿sí? A través de un encuentro, ya sea, buscando a alguien para hablar por teléfono un rato, ya sea para salir al cine, ya sea para armar orgías, ya sea para tener un touch and go, para lo que sea. Simplemente Relaciones, tal como lo dice el nombre, es eso. Es que las personas puedan vincularse. Por supuesto que les pedimos, porque nos están mandando por mail, nos mandaron un mail y han posteado, les pedimos que posteen, traten de de ponerlo en el muro de nuestro Facebook, todos los encuentros que ustedes quieran realizar, porque además de que nosotros lo leamos al aire hoy, eso se va a mantener en la página de claro, lo puede leer cualquiera que entre, claro, y de hecho en la semana, si querés poner el mail, lo podés poner, si no, no, porque incluso ya te piden la solicitud de amistad leyendo el texto que vos dejaste, y claro, bueno, ya saben más o menos qué es lo que buscás. Y ya tenemos en la página, estamos ya con unos seguidores importantes, cada vez más, y todos los leen, todos los que posteás lo leen Ya estamos cercanos ya a los 100 seguidores, que es nuestro tercer programa. La verdad que estamos muy contentos de que eso nos pase. Y bueno, entonces lo que vos postees lo pueden leer hombres y mujeres que están comunicados a través de la página del Facebook. Así que no te olvides de hacerlo. Pero por supuesto no los podés mandar vía mail a ac.nocturnos@gmail.com, que es lo que hizo una chica que mandó un mail bastante largo, que bueno, vamos a ver cómo sale. Le voy a leer un poquito rápido porque no nos queda tiempo. Dice, a ver, ojo que ella mandó un mail, ¿sí? Y posteó una foto. Bueno, lo voy a leer para no explicarlo yo, porque no tiene sentido. Así que hoy debuta el primer mail para Simplemente Relaciones. Dice, hola, me llamo Andrea, tengo 28 años, nací en Chile, es chilena, pero viví casi toda mi vida en Argentina, más precisamente en la zona norte de Buenos Aires. Debo confesarte, Sergio, que alguna vez te escuché en otra radio. O sea, tengo una seguidora. No me acuerdo su nombre y estoy fascinada con tu voz. Bueno, y la gente... La droga hay que dejarla, chicos, ¿eh? Sos muy seductor y ¿Esto que le hice a propósito? ¿Será alguien conocido? Sos muy seductor y calentás. Lo sabes y te haces el boludo, pero lo sabes. No sé si se puede, en la sección Simplemente Relaciones, acceder al conductor. Ja, ja, ja. Calculo que no, pero vos decime, ja, ja, ja, porque generás muchas fantasías. Bueno, entre vos y Loli, gracias por levantarme el ego a las dos. Cuando te escuché en otra radio, tenías un programa parecido a este, con una sección de encuentros que era muy hot. Veo que volviste, pone. Yo era muy pendeja y más tímida y no me animé a escribirte o a llamarte. Ahora sí me animo, porque tengo muchos deseos de concretar algo y cuanto antes mejor para mis deseos y para mi vida. Fui muy descontrolada hasta ahora en toda mi vida. No quiero dejar de serlo para nada, pero ahora me gustaría que me acompañen en mis diversiones. O sea, que la acompañen en sus diversiones, ¿no? En este descontrol que dice hablar ella. Por eso busco una pareja que quiera sumarse a la movida swinger. Para ello quiero conocerlo y pegar onda. Me gustan los hombres en primera instancia y para esto busco un hombre de hasta 40 años y no menor a mi edad, es decir, entre 28 y 40 años. Quisiera formar una pareja que quiera vivir o le guste vivir como un swinger, dado que yo lo soy. Y además tengo ganas de ser madre y me gustaría que sea este año el plan, o el envío de la cartita a la cigüeña si todo se da bien y el otro tiene ganas. Eso no implica compromiso, ¿eh? No los quiero enganchar, hombres miedosos, jajaja. Además, si son swingers y tienen miedo a las trampas, es que no son swingers verdaderos. No tengo Facebook ni Twitter. Me manejo con el mail y con el teléfono, que quisiera dejarlo en producción, ¿sí? El teléfono de ella, ¿eh? Que de hecho no lo ha dejado. O sea, dice que lo dejo, pero no lo ha dejado. Pero si pueden dar mi mail al aire para que me escriban o postearlo en su muro de Facebook, que lo hemos hecho, como quieran ustedes, o lo tengan organizado, ¿sí? Los voy a estar escuchando este miércoles, dado que estoy de vacaciones. Besos y me gusta que hayas vuelto, Sergio. Y buena onda para la co-conductora Sonia. Sonia, ¿no? Sí, se llama Sonia. Firma Andrea Ramírez Murillo, ¿eh? Pone nombre y apellido. Postdata, les adjunto una foto por si quieren verme. pero quien quiera conocerme, que me llame o escriba. Bueno, Andrea, no nos dejaste tu teléfono, así que no lo tenemos. Pero si nos dejó una dirección de mail para que todos la puedan contactar. Así es, nos dejó y la podemos dar al aire. Exacto. Que es colofantasiosa, ¿sí? colofantasiosa@hotmail.com, ¿sí? colofantasiosa@hotmail.com, que, para resumirlo, busca una pareja swinger entre 28 y 40 años, que sea liberal y que, si se da, ¿sí? Si se da, si va todo bien, no le molestaría ser una ser madre. Un plan a largo plazo está buscando, sí. Andrea, ¿no? Si se da, se da. Exacto. ¿Sí? Bueno, pero está bueno. Ella tiene bien en claro qué es lo que tiene ganas de conseguir. En este caso, como decíamos, ¿no? Ella se vende, dice qué es lo que tiene ganas de buscar y obviamente los que estén dispuestos a brindarse de esa forma en una relación pueden comunicarse con ella, escribirla y bueno, ¿quién te dice? Somos padrinos, digo, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, vamos rápido con el de Martín, que tenemos un poquito de tiempo con el Martín, que es corto, ¿eh? Nos mandó un mail Martín, dice: hola, me llamo Martín, tengo 29 años y escuché la radio por recomendación de un amigo, que un amigo de él tiene un programa en la radio. Un amigo de un amigo que acá está en Cíclope Radio. Exacto. Sí. Dice: como trabajo de noche, los escuché el miércoles pasado a ustedes y me gustó mucho la propuesta y sobre todo la sección atípica de contactos que proponen. Yo me declaro bisexual en cuanto a la sexualidad, pero me fijo en hombre para constituir una pareja desde que debuté con uno. Estoy en uno de esos momentos de mi vida en el que encuentro de alguien que me... A ver, está un poquito complicado el texto. Lo redactó medio mal, sí. Estoy en estos momentos de mi vida en el encuentro de alguien que me haga gozar de la vida, que me haga reír y ver qué pasa. No tengo pruritos de edad ni de físico, solo que tenga ganas de vivir y crecer. Prefiero hombres, pero mujeres bienvenidas también. Y si vienen más de uno o ambos, para mí 3, 4 o 5 no son multitud de onda. Me pueden escribir a martin_urbano@hotmail.com.ar. Los felicito y los estaré escuchando. Gracias. Gracias, bueno, a vos, Martín, en principio, por mandarnos tus datos y por sumarte a esta movida de Simplemente Relaciones. Sí, entonces repetimos: martin_urbano@hotmail.com.ar. .ar, ¿no? Es de Argentina, ¿no? Exacto. Como dijimos, tiene 29 años, se llama Martín. ¿Y busca? Es bisexual, busca hombres. Hombres. Pero si hay chicas interesadas en escribir, también vale. Quizás les interesa también poder generar una relación con él, también vale. Ven que se pueden, ven que hay personas que se animan, los leemos y lo postean y no se sabe quién está escuchando, y más a esta hora de la madrugada, con calor, todo es posible. Es el leitmotiv de este programa: acercamientos posibles donde todo es posible. Vamos al último tema musical y ya nos vamos despidiendo porque ya estamos ahí nomás, ya de las 2 de la mañana aquí en Acercamientos Nocturnos. Thank you. Y lo que estábamos escuchando era Every Breath You Take. Esto es The Police. Qué recuerdazo, ¿eh? ¿Qué temas? Temazo de ese disco Synchronicity, que se vendió todo ese disco de Police. Un discazo. Tenemos mensajes en Cicloper. Ah, pero mirá lo que me puso de foto. Floyd. No. Manny. Me encanta. Tremendo. Estamos a full. No me quiero ir. Duro y parejo. Son las 2 de la mañana. Estamos cerrando el programa y no me quiero ir por la música que está poniendo DJ Salo. Y hay muchos que no se quieren ir también en el Facebook, que está en la plena. Exacto. Y en el chat de la radio también. Porque ¿ah, sí? El toro dice grande, larva, aguante acercamientos. Me dicen larva, sí. Y el ruso. Son mis dos sobrenombres, sí. Tenemos varios apodos para Sergio acá. Y Martín dice, quiero a Andy. Así que a pedido del público. Andy, recordemos esa idea, sí. La chica que nos dejó sus datos para la sección Simplemente Relaciones. Ajá. Vamos a recordar los dos mails, porque por ahí, sí. No sé, estuviste... Así que ya. No sé el mismo Martín, el otro que escribió, o agarrás... ¿no? Ah, bueno, no sé. Mirá vos. Ya estaría bueno que agarres una lapicera, sí. o te pongas a tipearlo ahora, donde quieras, en fin. Si querés comunicarte con Andrea, que tiene 28 años y busca una pareja swinger... Igual lo posteamos en el Facebook esto, ¿no? Sí, lo vamos a dejar posteado, pero bueno, igualmente para recordarlo, como decíamos, Andrea, 28 años, una pareja swinger entre 28 y 40 años, y su mail es colofantasiosa@hotmail.com. Colofantasiosa. Y por otro lado, tenemos a Martín, que tiene 29 años, que es bisexual, que en este momento prefiere una pareja hombre, pero le da lo mismo que también se contacten mujeres, y a él pueden escribirle a martin_urbano@hotmail.com.ar. Bueno, nos estamos despidiendo. Antes, dos cositas. Primero, que el miércoles que viene sufrimos una pérdida importante. Porque Sonia no va a estar. Porque se toma unos días. Ay, sí. Se toma unos días. ¿A dónde se va? ¿A dónde te vas? ¿A dónde se va usted? ¿Por qué? Porque pierde el presentismo. No. Pierde el presentismo. Lo quiero contar porque tengo miedo que me aceche la prensa. No, mentira. ¿Tenés que Luciana Valle te saque la foto? Claro. Mirá que te mando un fotógrafo, paparazzi, Que tengo miedo de estar ahí en la pileta con mi pareja y que de pronto, viste, vengan de paparazzi a sacarme fotos. No. Nos vamos a Merlo, a San Luis, unos días. Qué lindo días. Lugar. Sí. Así nos han contado, así que unos días para descansar. Anunciá que te esperen. Claro. Nos escuchan para ir a Merlo. Obvio. Si nos están escuchando, que me esperen, que me recomienden qué se puede hacer de lindo por ahí, que sé que hay muchísimas cosas para visitar, así que la semana que viene los dejo, pero por una semanita nomás. Después volvemos ya en marzo, porque ya estamos pisando marzo cuando volvemos. Yo lamento defraudar a quien iba a ir a Merlo y dice, bueno, por ahí me la cruza a Sonia. No, va a estar el novio, que encima hace 11 años que están de novio, o sea, la tienen difícil, muchachos, o sea, muchachos heterosexuales, la tienen difícil. Después, una cosita nada más, que primero, nos está pasando de que, bueno, estamos metiendo secciones y así como dijimos que vamos a hacer una segunda parte de una segunda parte de el tema pareja, como hoy se nos extendió porque tuvimos ganas, la sección ¿Cómo estamos hoy?, que tocamos un poquito de la actualidad de la temporada de espectáculos, de Carlos Paz, hablamos con Luciana El Busto, que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, y le mandamos un saludo a ella, a su marido, y bueno, hay mucha gente de ella, a amigotas también de Twitter, como Fernanda Vives, como Mariana de Melo, ¿no? que están también por ahí, que estaban escuchando, que se súmense chicas si quieren. Puede ser muy interesante hablar con ustedes, y vamos a hacer una segunda parte de la amistad, porque se nos fue el tiempo y nos hubiese querido explayarnos un poquito más, porque es un tema que da para mucho, así que vamos a volver con la amistad cuando vuelva Sonia, por supuesto. Vamos a volver con la pareja y con la amistad, que van a ser los dos temas por ahí que estemos en marzo, ¿sí? Y yo y el miércoles que viene, miércoles / jueves que viene, voy a tener una invitada sorpresa que me va a estar acompañando. No me gusta la palabra reemplazar porque somos todos únicos e irreemplazables, pero sé que va a estar sustituyendo en la voz femenina a Sonia, que se toma merecidas vacaciones después de... ¿Hace mucho que no te ibas de vacaciones? No, me fui el mes pasado, pero... No. Entonces no vuelvas. No, bueno, pero me tomé una semanita y ahora me tomo otra semanita. Nosotros cagándonos calor acá, nos va a llover encima. Queremos desearle, por supuesto, a Agustín, que está controlando que todo salga bien aquí en cicloperradio.com.ar. Muchas gracias a DJ Salomé. DJ Salomé. Ya sea, es Salomé Sanzi, que ya no es más, que ahora es DJ Salomé. Por supuesto, gracias Sonia Loza, Banzini, por haberte sumado, como siempre. De nada. Déjame mandar un saludo a Mabel y a Valeria, que están sintonizándonos desde Mar del Tuyú. Como siempre, la costa atlántica firme, junto a cicloperradio.com.ar. Así que les mando un beso a todos. Gracias por habernos acompañado. Y la semana que viene no estoy, la otra sí. Así que espero que tengan un muy buen programa la semana que viene también. Y para cerrar esto último, el programa se termina, pero se termina en el aire, ¿sí? Pero las vías de comunicación siguen. Por eso, en la semana, escríbanos para las secciones de Simplemente Relaciones, como lo han hecho tanto Andrea como Martín, ¿sí? Para lo que quieras encontrar, ¿sí? En nuestro Facebook, como para Aquella Noche Inolvidable, como para Páginas del alma, que tenemos escritos, que pedimos perdón, que no lo pudimos leer, ¿sí? Pero por una cuestión de tiempo no lo pudimos leer. Así que durante toda la semana en Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos. En Twitter, @acercanocturnos. ¿Sí? Por mail, ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? Esas son las vías de comunicación. Así que muchas gracias. Que tengan una muy buena noche, una muy buena culminación de semana a todos. Lo que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos los que están poniendo me gusta en la página de Facebook, y por supuesto muy buena vibra para acá en Argentina. Tenemos un fin de semana largo, fin de semana de carnaval, disfrútenlo, diviértanse, y por supuesto nos escuchamos el miércoles a las 24 horas después de Nine Miles, el programa de reggae de esta radio, acá en cicloperadio.com.ar. Mi nombre es Sergio Sinsowitz. Que tengan muy buena madrugada y muy buena vida. Y nos vamos escuchando un temazo. Por ahí está Pink Floyd, ¿no? ¿Lo tenemos o cómo estamos? ¿Sí? Bueno, nos vamos bailando en el cielo. Chao, muy buenas noches. Estaba eso, pero en realidad preferimos irnos con Manny. Dale, llévatelo. Verás. ¿Te gusta? Cielo. Pero eso es maravilloso. Ciclopea Radio. Oh, Dios mío, se han escapado.